Venga, esto es Radio Carcoma y también Asalto Mata, Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más, un programa más de El As en la Manga. Hoy es 24 de abril de 2026 y hemos abierto con la banda de Pau Monteagudo con Corazones Eléctricos, con este significativo, podríamos decir, ¿quién salvará al rock and roll? Bueno, la radio en su esencia más pura siempre ha sido un vehículo para la mitología, ¿no? Porque no se trata simplemente de emitir ondas sonoras, sino de construir un relato, una historia que le dé significado a, en este caso, a la vibración de las cuerdas, ¿no? Al golpear de los parches de la batería. Porque en el panorama actual, donde hay un montón de saturación digital, fundamentalmente, que por otro lado además nos viene bien, porque democratiza las ondas, pero claro, al mismo tiempo diluye también la identidad del artista, pues todo esto, toda esa forma de transmitir esta música, estos sonidos, todo esto se vuelve casi un acto de resistencia. Hoy vamos a analizar una selección de temas que bajo nuestra narrativa recorren desde el underground madrileño, y ahora cuento por qué, y valenciano también, que es el caso de lo que hemos abierto, hasta el rock de estadio. Vamos a ver anécdotas, vamos a ver procesos técnicos y vamos a ver verdades emocionales con un programa de alta intensidad. Sí, amigos, esto es el as en la manga y como digo, hemos abierto con este rock valenciano de alto octanaje, como es Corazones Eléctricos, con este ¿Quién salvará el rock and roll?, a quienes pudimos ver ayer en la sala Moby Dick. El tema, además, no se hizo esperar. Estuvimos un ratito saludando también a Pau, a quien esperamos también tener pronto dentro del programa. Esperábamos, y así se cumplió, que fuera la presentación también, no solamente de la formación nueva, del nuevo trío, sino también que trajera alguna novedad, algún tema nuevo. Diría qué tema era, pero no tenía ni siquiera título. Y bueno, ellos dijeron que apenas lo tenían practicado o ensayado, y lo cierto es que salió muy bien. Y si desde luego hubo algo que no debía encajar, nadie lo notó. Corazones Eléctricos, ¿quién salvará el rock and roll? Pues en mucha gente le salvará el rock and roll, ellos entre ellos, ¿no? Bueno, vamos a empezar desde Europa, vamos a ir dando una vuelta. El programa de hoy viene lleno de novedades. Novedades además muy, muy significativas, porque llegan de cerca al programa. Voy a contar un poco más, es que me estoy un poco adelantando y no quiero hacer spoiler. Vamos a empezar con Galia Bolt, con ese tema recién estrenado que se llama Ride, que habla de montar, ojo, montar en coche, ¿eh? Ride de Galia Bolt. It's a hell of a life, life. Let me take you for a ride. It's a hell of a life, life. Let me take you for a ride. You look at the world, flying like an angel. You was a little fast child, full speed into the world. It's fun to see, very uneasy, and nothing but a merry-go-round. Raise your arms, you're wearing the crown. It's a hell of a life, life, life. Let me take it for a ride. It's a hell of a life, life, life. Of mountains steep, in a secret to keep, there's a silver moon, a sensation too. As the night goes by, will you close your eyes? Clap your hands, stomp your feet, shake your head to the beat. Clap your hands, stomp your feet, shake your head to the beat. Let me see the fingers, I wanna hear them snap. Es el Ride de Galia Bolt, o Galia Bautier, como su verdadero nombre, ¿no? Ella es belga, nacida en Bruselas, y empezó con una formación que se llamaba Galia and the Naftalines, y luego se unió a otra banda que se llamaba Voodoo Casino, con la que grabó su primer álbum allá por el 2016. Pero ella es una músico, o una música, no sé cómo decir esto, de formada en las calles. Ella comenzó buscándose la vida tocando en las calles de Bélgica. Pudo hacer algo de dinero, ahorró algo y decidió que lo suyo era continuar tocando por la calle, pero en este caso en Estados Unidos. Ella se fue y allí estuvo tocando en Chicago, en San Luis, en Memphis, en Nashville y por todas las raíces de la música de raíces, valga la redundancia, estadounidense, ¿no? Y luego apareció en el festival del Sunflower River Blues and Gospel Festival de Clarksdale, de Mississippi, donde algún día contaremos una cosa que nos pasó bastante curiosa con el diablo. Aunque creo que lo he contado ya, me parece, en algún otro capítulo, o desde luego sí me suena haber mencionado algo al respecto en el límite 78 de nuestra amiga Mónica. Bueno, hemos empezado con este ride, como digo, de montar o de conducir, ¿no? Ella es este tema representa la evolución de la One Woman Band, ¿no? Ella ha construido, como he dicho, ¿no?, una carrera basada en la movilidad, también en la autosuficiencia, y no es una propuesta solamente musical, es existencial, porque basado precisamente en esto, la idea de viajar o de conducir atraviesa toda la obra y conecta toda la tradición del blues itinerante, que ya, bueno, pues ya definieron figuras como, pues eso, Robert Johnson o Muddy Waters, ¿no? En fin, una declaración de principios sobre la autonomía omnipresente en este programa. Musicalmente el tema es una base rítmica que ella misma ejecuta con pedales, mientras su guitarra, en este caso con... A veces, bueno, en este caso no es una resonadora, sino es una eléctrica, a veces también lo hace con slide. Tiene una estética del do it yourself, ¿no? Del hazlo tú mismo. Pero no solamente por elección artística, sino por respuesta también a la soledad del camino. Y es que, claro, la anécdota, por ejemplo, central de su carrera reciente es la decisión de grabar el álbum One Woman Band en los estudios Royal de Memphis, pero trabajando en este caso con Boo Mitchell. Y la esencia de Wright se gestó en un viaje en tren a través de Estados Unidos en la época del confinamiento, lamentablemente, ¿no? 6 años han pasado ya, ¿eh? Vaya, ha llovido. Donde el movimiento constante se convirtió en su única fuente de inspiración. Y de ahí viene ese Wright precisamente. Pero bueno, como hemos dicho, el programa trae novedades. Y es que justo hace ahora una semana... Nuestros amigos de Nivel Cero, a los que, por cierto, vamos a tener el próximo viernes, no sé si en directo, porque vamos a tener que hacer ahí algún apaño por circunstancias personales de la banda, pero bueno, el próximo día 1 les vamos a tener aquí en El As en la Manga, y por eso estamos presentando al menos un par de temas de su álbum recién publicado, Miel. En este caso, hacemos referencia al tema del que han sacado además ya un vídeo, que por cierto es imperdible porque es muy muy divertido. El tema se llama Miel de Amargura Vieja, y ellos son, como digo, Nivel Cero. Shine like Tiene que ver lo que hayamos introducido ahora, el tema de nivel cero, no solamente por cercanía, también personal y profesional a la banda, sino porque a ellos les descubrimos precisamente en el último concierto, en el penúltimo concierto de Corazones Eléctricos, allá por el 2024 quizá, algo así. Se nota que además la banda ha madurado. Esta semana estaba hablando con tanto con Gabriel como con David respecto de los temas, de la selección, de cómo vamos a hacer también, ¿no? En el próximo programa. Decían que las letras están escritas un poco a medias entre Gabriel y David. Y hay una tónica, además, a lo largo del disco, que por cierto está fantástico, en donde parece que esas letras están dirigidas de alguna manera. Lo que no sabemos es bien hacia dónde, ¿no? Quizá están más ahí puestas de manera intencionada o deliberadamente, no sé, deliberadamente dirigidas, ¿no? Así hacia alguien que no sabemos quién es, pero que supongo y que entiendo, intuyo que pronto sabremos, ¿no? ¿Qué quieren exactamente decir esas letras? Este es el miel de amargura vieja. Hay dos cosas que me han llamado bastante la atención. Una de ellas, como digo, es esta madurez que se nota dentro de la banda, en donde sí que hay un avance, ¿no? Hay una progresión hacia un rock más sólido, más contundente. En la otra son las armonías vocales. Hay un tema que también hemos seleccionado, que me contaban además que estaba descartado del primer álbum, que se llama Volver a volar, es el tema que vamos a escuchar ahora, en donde se ve que hay algo un poco diferente, donde hay otras intenciones nuevas, hay otra forma de expresarse musicalmente y que, como digo, está acompañado además de armonías vocales, cosa nada frecuente por otro lado y de lo cual además también vamos después, como digo nuevamente, a hacer referencia en este caso con nuestros amigos también valencianos de Santero y los Muchachos. Pero bueno, como digo, este es el Volver a volar de Nivel Cero y así es como suena de bien dentro de su álbum Miel. Paso la vida como un tren, quedé atrapado en el andén, en medio de ningún lugar. Ahora miro hacia atrás, no es que me haya ido mal, nada más. Sumar Pues claro, aquello yo noto un montón de referencias, ¿no? El tema es fantástico. A mí personalmente me recuerda mucho, ojo, no lo estoy diciendo como reproche, sino al contrario, como alabanza, al Learn to Fly de Foo Fighters, y ahora también entraremos con eso, ¿no? Este corte, este volver a volar, es el contrapunto, podríamos decir, luminoso, ¿no?, a la densidad de la miel de amargura vieja, porque explora la idea del reinicio. Hay una referencia, parece, ¿no?, literaria a Richard Bach y a su Juan Salvador Gaviota, o a su biplano Fleet, o al Learn to Fly, como digo, tema de liberación. Se buscan horizontes más abiertos. Suena realmente bien y suena además muy, muy positivo. El álbum Miel ha sido grabado en los estudios de La Chulona, en Madrid. El ingeniero de grabación fue Álvaro Escribano, pero la mezcla y la producción han venido de Frankie de Sugarless, en The Tone Room. Bueno, una semana tiene este álbum, pero si el álbum ha sido tan reciente como dentro de una semana, el 24 de abril estaba con un círculo rojo en el calendario porque era la publicación finalmente de tu juguete favorito, Your Favorite Toy, el último álbum de Foo Fighters, del cual ya se habían adelantado cuatro temas. Ahora vamos a hacer referencia a dos de ellos, pero hoy ya ha sido liberado el álbum también de reinicio, ¿no? También vamos a comentar algo de eso. Ha sido terapéutico, podríamos decir, en muchos aspectos, este álbum de Your Favorite Toy de Foo Fighters. Vamos a escuchar, a empezar quizá por la parte más punky y más que ha querido recuperar el inicio, ¿no? En aquella primera gira en furgoneta de Foo Fighters, allá por el año 94, creo recordar, 94 me parece que fue, y el tema se llama Of All People, Foo Fighters. Estamos deseando que llegue el día 8 de julio porque ahí vamos a poder ver de nuevo en directo a Foo Fighters una vez más, una de las muchísimas veces que hemos podido verles a lo largo y ancho de toda Europa, pues ahí estaremos viéndoles, en este caso en el Mad Cool, donde ya participaron además en su primera edición. Bueno, la banda de Dave Grohl se ha reinventado una vez más, y van ya no sé cuántas veces. Después de la pérdida traumática de Taylor Hawkins hace ya tres años largos, si el disco But Here We Are fue un proceso de duelo público en donde había que reconocer la pérdida, ¿no? Pues este nuevo trabajo, este Your Favorite Toy, es una apuesta por la vida a través del garaje. Diría grunge, pero bueno, seguramente quedaría un poco mal, ¿no? En fin, hemos estado escuchando un montón de declaraciones de miembros de la banda, especialmente de Dave Grohl, con la incorporación de Ilan Rubin en la batería. Él hablaba de que, bueno, de que las diferentes baterías que han tenido, que no fueran Taylor Hawkins, tenían que tener una cuestión de feeling. No tenían que ser técnicamente impecables, tenían que tener algo que transmitiera mucho más allá de los parches, ¿no? Y eso he de decir que sí que lo han conseguido en este álbum, como digo, con Ilan Rubin. Además, en una entrevista que publicaron en la revista Mojo, hará cosa de un mes más o menos, pues Foo Fighters describían que el proceso de creación de este álbum, de este Your Favorite Toy, comenzó realmente como una sesión de terapia colectiva. Algo así como que David Grohl se levantaba a lo mejor o tenía una idea, y como él mismo tiene además ya un estudio en su casa, pues grababa algunos acordes o era capaz incluso de formular casi un tema entero. Ya sabemos además que la primera formación de Foo Fighters es aquel Late de Pocket Watch. En realidad era solamente David Grohl grabando todos los instrumentos, porque él puede hacerlo, ¿no? Bueno, pues él iba anotando esos temas, iba metiendo sus ideas nuevas. Además, el propio David Grohl también ha pasado otro tema particular. Bueno, él mismo lo reconoció dentro de sus posts en redes sociales, que había tenido una hija fuera del matrimonio, que después ha tenido un montón de sesiones de terapia, que está también rehaciendo no solamente su vida profesional, sino también su vida personal. Pues bueno, pues ahí queda ese renacer de Foo Fighters con este Your Favorite Toy. Aunque el But Here We Are era un sonido en tiempo de duelo, en tiempo real, este álbum sí que representa la voluntad de la banda de seguir adelante. Y han querido además recuperar el ruido, la distorsión, como herramientas de sanación para buscar una catarsis, ¿no? Algo más vitalista, más directo. Y se nota además en el álbum, también de nuevo con algunas armonías vocales, aunque no son precisamente el sello de la banda. Una de las anécdotas más fascinantes de este álbum viene de este tema, de Of All People, que acabamos de escuchar, de todas las personas, ¿no? De toda la gente. Y es que Dave Grohl escribió esta canción tras un encuentro fortuito con un antiguo traficante de drogas que solía proveer a la élite del rock, ¿no? Estaba medicinas, ¿no? Y es que ver a este hombre todavía acechando en las calles mientras tanta gente se había ido ya, ¿no? Pues provocó en David Grohl una mezcla de ironía y también de perplejidad existencial, podríamos decir. Bueno, punk de Los Ángeles, ¿no? De la ciudad de Los Ángeles y también de Los Ángeles, ¿no? Esto tiene una energía de acertijo moral universal de por qué los malos sobreviven y los buenos nos dejan antes de tiempo. Y esto es una cosa que quizás suena demasiado utópica, pero que no deja de tener sentido, y estoy seguro que a muchos de los miembros de la audiencia les llega de manera personal, estoy convencido. Pero es una canción necesaria y hay que entender además que en este caso, en el caso del músico, ya no hablo solamente de David Grohl, hablo de los 6 miembros de la banda, también yo creo que se niegan a ser una reliquia del pasado y queda patente. Pero bueno, queremos recuperar no solamente un tema de este álbum de este Your Favorite Toy, que nos ha gustado especialmente porque tiene sabor añejo, sino que también hemos querido ver un poco diferentes estadios de Foo Fighters a lo largo de este álbum. Es como una recapitulación de toda su carrera en temas nuevos. Vamos a escuchar el tema que da título al álbum, este Tu Juguete Favorito, este Your Favorite Toy de Foo Fighters. Pues sí, try not to choke on the glitter, dice David Grohl, trata de no ahogarte con el brilli brilli, ¿no? Y eso resuena con una advertencia casi paternalista para las nuevas generaciones de músicos. Esto es hay quien lo ha hablado de, quien ha hablado de, o que ha calificado, que manía con los calificativos, ¿no? Pero que ha calificado de este Your Favorite Toy como un maelstrom, como una especie de vorágine de glam y de grunge. Bueno, pues vale. Y él carga, David Grohl carga contra las distracciones superficiales de la industria, como de esa propia frase dice, ¿no? Me gusta mucho cómo suena Ilan Rubin en este álbum. Creo que da un carácter nuevo a la banda, no muy diferente del que le daba Taylor Hawkins, pero sin querer ser Taylor Hawkins, cosa que no es nada sencillo, además, por otro lado. Creo que el encaje, además, ha sido bastante bueno después de esas idas y venidas, ¿no? Detrás de los platos. Bueno, pero seguiremos presentando algunos temas próximamente y también en avance a la gira europea también de Foo Fighters. Pero vamos a cambiar un poco de vertiente, y es que nos volvemos otra vez a Europa, en este caso a Reino Unido. Estamos hablando de Wonder Horse, de la banda de Jacob Slater, que después de ser un niño prodigio del punk que quemó etapas, demasiado rápido, seguramente, liderando Dead Prettys, pues regresó con Wunderhorse en 2022 y marcó el inicio de una época, podríamos decir, mucho más madura en 2022, mucho más madura desde el punto de vista compositivo y también musical, ¿no? Y que ha culminado en algunos temas bastante sólidos, de los cuales vamos a recuperar de su álbum Cup, como digo, desde el 2022, el Leader of the Pack, el líder de la manada, ¿no? Este Leader of the Pack, ellos son Wunderhorse. Este Leader of the Pack, según el propio Jacob Slater, es una canción que está escrita para desquitarse de una traición. Es un tema un poco amargo, ¿no? Con un riff de blues sucio. La propia voz está más distorsionada y está lleno de desdén. La letra habla además de que de 9 de cada 10 veces quien te apuñala por la espalda es el líder de la manada, ¿no? Este es un poco cínico, es el tema, porque la versión cínica de que las relaciones humanas también se pueden convertir, además de esto, en un himno en directo. Bueno, la conexión de Jacob Slater con otras partes de la cultura popular se ha visto reforzada porque tuvo su debut como actor en la serie Pistol de Danny Boyle, que, bueno, recordamos como Trainspotting, como el quien perpetró Trainspotting. Y en esa serie interpreta al batería de los Sex Pistols, Paul Cook, y eso le permitió sumergirse en las raíces del punk británico, Y eso quizá, y solo quizá, podríamos decir que se ha reflejado en este, en la urgencia, ¿no?, de la banda, de Wonder Horse, en la honestidad también, ¿no?, de su propia música. Bueno, hemos dicho que traíamos un montón de novedades personal y profesionalmente muy relevantes. ¿Por qué? Pues porque también acaba de publicarse otro álbum más, también muy significativo para nosotros. Estamos hablando de Todas las luces, de Santero y los Muchachos. Nada más que aparece todavía en versión digital. Las versiones físicas aún van a tardar un poco en llegar. La semana pasada vinieron a Madrid en formato trío y sabemos, además, recibimos, creo que ya lo comentamos en algún otro programa, un mensaje muy cariñoso por parte de Sony, guitarrista de Santero y los Muchachos, haciendo referencia al séptimo aniversario de El As en la Manga, donde, bueno, pues quieren aparecer, por supuesto, y aquí ya saben que tienen su casa esta formación. Uno de los temas, ya hemos estado escuchando varios, uno de los temas que aparece en este álbum, que es diferente, es un salto, a veces incluso podría uno pensar que al vacío, pero muy interesante. Han hecho cosas diferentes dentro de ese rock reposado procedente de Valencia, como digo, de Santero y los Muchachos. El tema que vamos a presentar ahora tiene mucho que ver con muchas circunstancias de la banda y también, bueno, pues quizá también de personales, ¿no? El tema se llama Estar Solo. Como digo, son Santero y los Muchachos, Estar Solo. Mejor y no fácil estar solo, evitando encontrarme nada que me lleve a ti. Y quizá aún se complica recordar que lo he elegido yo. Y solo asfalto, las calles me quieren alumbrar. Bailo despacio este momento con la oscuridad. Que algunas otras veces, mientras algo se desvanece. Estar solo. No es fácil, no es fácil estar solo. Toda una oda a la introspección de Miguel Ángel, Joseman y Sony, y que invita a muchas cosas algo diferentes de lo que han venido proponiendo en el pasado. El álbum de Todas las Luces es fantástico. Recomiendo encarecidamente que se escuche porque no deja a nadie igual. Tiene muchísima calidad y también significa un paso adelante. Nada fácil, además. Yo creo que es una apuesta arriesgada y muy bien planteada por parte de esta banda de Valencia, a los que pronto pensamos que vamos a tener dentro del programa. Seguro que sí. Vamos, decían en la película de High Fidelity que hacer una recopilación requiere tener un ritmo y no se puede simplemente coger un puñado de canciones y agruparlas y tirarlas como quien tira los espaguetis a la pared de la cocina para ver si están hechos o no. A mí personalmente nunca me ha parecido que eso fuera una buena técnica. Yo creo que es mucho mejor probarlos, pero bueno, oye. En fin, estar solo forma parte de ese cambio de ritmo, de esa selección musical y en este caso que estamos trayendo para esta semana. Porque viene después acompañado de algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero que reenergiza y da otro ritmo también nuevo al programa. Estoy hablando de Black Country Communion y de su tema One Last Soul. Ahora hablaremos un poco de ello. You're the one. última alma, decían Black Country Communion, que era una... Estos fueron una anomalía necesaria en el rock, ¿no? El cuatro gigantes del rock contemporáneo, Glenn Hughes, Joe Bonamassa, Jason Bonham y Derek Sherinian, recuperaron el sonido masivo de los años 70. El nombre es un homenaje, es de Black Country Communion, es un homenaje a la región industrial de las Midlands, donde crecieron Glenn Hughes y Jason Bonham. Buah, y es un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando cuatro virtuosos dejan de lado sus egos para servir a una canción. El tema está escrito por Glenn Hughes tras una sesión con Joe Bonamassa, que por cierto veremos en noviembre aquí en Madrid, y el tema se convirtió en todo un éxito radiofónico instantáneo, y es lógico, además es pegadizo a más no poder. Glenn Hughes, que se conoce como la voz del rock, demuestra aquí una potencia vocal envidiable, y la producción de Kevin Shirley logra, no sé, una, como si fuera una declaración del rock británico, ¿no? Esta banda que además no ha estado exenta de fricciones, que se separaron y se volvieron a unir entre, bueno, por diferencias creativas, como se suele decir, ¿no? Entre Glenn Hughes y Joe Bonamassa. Pero bueno, se nos va la hora más rápida de la semana, se nos desliza entre los dedos. Y tenemos que cerrar de la misma manera en la que hemos abierto el programa, ¿no? Con la banda de Pau Monteagudo, con un tema que se llama Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Este tema originalmente estaba escrito, bueno, lo popularizó Nancy Sinatra, pero el tema estaba escrito por Sonny Bono. Y le da una lectura así de rock de estadio, muy en línea con lo que hemos venido contando a lo largo del programa, ¿no? Con ese tema vamos a cerrar. Además, también me escribió Pau esta semana, me dijo, oye, ¿has escuchado este tema y tal y cual? Y digo, oye, es una versión fantástica, ¿no? Realmente no sé todavía de dónde sale esa idea, y eso es algo que tendremos que ver directamente con ellos. Pero bueno, este es, como digo, este es el Bang Bang, My Baby Shut Me Down, de Sonny Bono, o también de Nancy Sinatra, y que suena fantásticamente bien. Con él vamos a despedir el programa. Ya sabes que El As en la Manga puede escucharse aquí en Radio Carcoma y también en Asalto Mata Radio Rock, en las plataformas iVoox y Spotify, y también dentro del almacén sonoro de Asalto Mata Radio Rock, y que aquí permanecemos, ¿no? Como todas las semanas, ya sabes, de 8 a 9 de la tarde, horario europeo, de Europa Central. No voy a meter en contar cuándo se escucha en otras partes del mundo. Nos ha sorprendido además que esta semana que la audiencia estadounidense ha subido todavía más, incluso con la de Vietnam. En fin, no sé. Cosas curiosas de Internet. Bueno, como digo eso, Bang Bang, My Baby Shut Me Down, Corazones Eléctricos, es el tema que va a cerrar el programa, y con él nos despedimos hasta la próxima semana. Has escuchado El As en la Manga, aquí en Radio Carcoma y en Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita, y ya sabes que siempre es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Hasta la próxima semana. Call him mine. He was down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I is this hit you down. Music playing, people sang. Just me, the church bells rang. Now he's gone and I don't know why. Until this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie.